Buenas tardes, oyentes y compañeros de FM La Mestiza. Desde aquí les habla Laura Bataglino, con los compañeros del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. En principio queremos felicitarlos por este nuevo comienzo y por este esfuerzo de transmisión de todas las actividades que se van a desarrollar este 24 de marzo. Nosotros nos encontramos en la Plaza Excombatientes de Malvinas, donde estamos realizando un acto en el cual entendemos que este 24 de marzo plantea la necesidad de movilizarnos por el derecho a luchar contra el saqueo jubilatorio, la reforma laboral, la demolición del salario y las reivindicaciones de la mujer trabajadora. Este derecho a luchar hoy está amenazado porque es un gobierno y un régimen que procesa luchadores, como los compañeros Ponce y Aracaki, que están siendo procesados por haber participado de las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre. Un gobierno que además ordena el crimen contra los pueblos originarios y contra quienes los apoyan, como ocurrió con Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Un gobierno que quiere meter el ejército en la seguridad interior con la venia del Departamento de Estado yanqui, en línea de la ley antiterrorista sancionada por el kirchnerismo. Este 24 también denunciamos a las gobernaciones que están volcando todo el peso de sus estados policiales contra el pueblo. En el caso de Tucumán, se surge a partir de la muerte de un niño de 11 años, la doctrina Chocobar, a la cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reivindica. Por otro lado, la policía de Alicia Kirchner pacta con Gendarmería de Macri la acción común en la lucha contra la lucha de los mineros del Turbio. Todo esto nos lleva a concluir de que el 24 debe ser un día de lucha contra los agravios represivos y sociales del gobierno, pero también independiente de aquellos que, diciéndose opositores, no vacilan en reprimir en las provincias donde gobiernan. La unidad con todos ellos nos debilita. Nosotros entendemos que hoy es un día para luchar y salir a la calle los miles de trabajadores contra el ajuste y la represión que perpetúan tanto el macrismo como los gobernadores. Este 24 de marzo decimos, Astiz a la cárcel, miles a las calles. A 42 años del golpe, ningún genocida en libertad. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y sus cómplices.